Vamos a ver, para hacer ahí un recorrido de lo que llevamos a hablado en las últimas tres semanas. Tempo. Tempus fugit, decían los latinos. Tempo. Fuge. Primeras clases, primeras aulas fueron de paso del derecho penal de los séculos 17, Filipinas, comienzo a primera mitad del século 18, que se describe perfectamente en las primeras páginas del libro de Michel Foucault, Vigiar y Punir, ejecución, pena de muerte terrible que sufrió regicida Damien. No me lembro, Filipinas de comienzo del século 17, 1610, regicida Damien 1756. Muy perto de la Revolución Francesa, ya en altura, es cuando comienza la fase del derecho penal moderno, como llamado Iluminismo, Ilustración, século de las luces, la segunda mitad del século XVIII. Entonces, aquí, preiluminismo, y aquí, la corriente llamada iluminismo, ilustración, como vosotros. Es una corriente, en principio, filosófica, política, teórica, mas tenéis dos grandes momentos, o un grande momento, sobre todo. Revolución Francesa, en 1789, y la independencia de los Estados Unidos de América, USA. También, cultura, fin del século XVIII. Y son las primeras declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. El iluminismo es separación, superación de la idea del derecho divino, el derecho natural como producto de la razón humana, existiría, embora Dios no existiese. Una hipótesis que un famoso pensador llamado Hugo Grotius desenvolvió como derecho que era producto de la razón humana. Derecho natural, derecho natural, racional o razonable, no sé cómo se dice en portugués, de frente a derecho divino. Los franceses fueron mucho más prácticos o pragmáticos, mataron a o rey, como dice Heine, los alemanes, los filósofos, mataron a Dios. Unos eran regicidas, otros eran deicidas. En todo caso, fue la gran ruptura con el derecho penal del preiluminismo. Falo agora do medievo, naturalmente, ainda pior, de Filipinas, pena de morte sempre, regicida Damien, foi executado, mas desembrambrado, torturado e todo eso. O siguiente paso foi a chamada ciclo, isto é siglo XVIII, mas na última parte do siglo. Aquí chegamos ao siglo XIX, con Napoleón, y la llamada codificación. Que incluye o ya tiene en cuenta los principios del derecho natural, los principios de la Revolución Francesa, y que fica a mano del poder legislativo a preeminencia del derecho penal de frente al poder judiciario, que en las palabras de uno de los grandes la época, la altura del iluminismo, Montesquieu, no eran más que a boca que pronunciaba palabras. Entonces aquí comienza la etapa de codificación, todo durante todo el siglo XIX, hizo surgir con un texto ya sistematizado la idea de una técnica jurídica que los alemanes llamaron dogmática penal. La dogmática penal vinculada al principio de legalidad, más como la legalidad dependía del poder legislativo, cómo se controla el poder legislativo cuando era arbitrario o injusto. Entonces fueron desenvolviéndose conceptos como el concepto de bien jurídico y también el concepto de culpabilidad. Y con eso llegamos al siglo XX. Más al final del siglo XIX, hubo como consecuencia del positivismo científico, en la irrupción del derecho penal clásico, llamada también Escuela Clásica del Derecho Penal, en italiano, representada sobre todo por Francesco Carrara, profesor en Pisa, surgió el movimiento de la criminología. Como fundador, Cesare Lombroso, que hablaba de que el criminal es un criminal nato, que no se puede hablar de culpabilidades porque es simplemente un ser peligroso. E irrumpe en la ciencia criminología, que se llamó la idea de autor peligroso, autor que debe de ser controlado, que debe de ser inclusive eliminado, ma que no es un problema de culpabilidades. Niegan la libertad del ser humano, libertad es un concepto metafísico que no se puede probar, y ahí empieza la primera irrupción de la moderna ciencia naturales, biología, medicina, en el campo del derecho penal. E inclusive se pensaba que el derecho penal debía de ser borrado, eliminado, para solo hacer una criminología que como algo tendría solamente como tarefa o control del criminoso, si era un criminoso nato, o eliminación o control de por vida en una cadeira, en una cárcel, en una prisión. Hay un autor a fin del siglo XIX que pretende hacer una combinación de ambas posibilidades. Este autor es Franz von Liszt, que habla de una ciencia total, totalizadora o global del derecho penal, que incluye, por un lado, el derecho penal propiamente dicho, que es la dogmática, y por otro lado, la llamada política criminal, que es el conjunto de conocimientos de carácter no jurídico, de carácter científico, en sentido amplio de palabra, de ciencia penitenciaria, etcétera, etcétera. Para von Liszt, famoso programa de Marburgo, el derecho penal debía ser la infranqueable barrera de la política criminal. Es decir, si el legislador pretendía hacer alguna cosa que no fuese compatible con los derechos humanos, etcétera, el derecho penal era a barrera infranqueable. Eso, la teoría. En la práctica, von Liszt dividía las tarefas de pena en tres distintas funciones. Una, o delincuente para o delincuente ocasional, simplemente intimidación, admonición, advertencia, como pena como advertencia o admonición. Para los delincuentes corregibles, la resocialización, la reeducación, es una tercera categoría en la que él no era consecuente con esta teoría de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, porque se trataba de los llamados incorregibles. Lo que debía desfacerse con ellos era simplemente eliminarlos, con un aprovechamiento de los trabajos forzados y hasta el fin de su vida en campos de trabajos forzados. Naturalmente, este problema es típico de una sociedad ya desenvolvida, económicamente muy fuerte, como fue la sociedad alemana de principios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y el problema de política criminal más importante era cómo controlar a los incorregibles, a los residentes. La idea de Forlis era que en ese caso el control duro, disciplina y campos de concentración, aprovechamiento de trabajo, mano de obra, etcétera, era la única cosa que se podía hacer con ellos. Gastar el dinero de los contribuyentes era perder el tiempo. Naturalmente, así llegamos al siglo XX. Pues que hubo dos formas de entender lo que Forlis llamaba ciencia total del derecho penal. Por un lado, floreció la dogmática penal, a partir de Belling, y de von Verbrugge en 1907, que continuó con Ernst Mayr. Y Edmund Meyer, cuyo tratado de derecho penal, primera edición es 1931, segunda 1933, y que es la culminación de toda esta dogmática que comienza con Belling, con antecedentes naturalmente ante, en los siglos XIX, en Bending, en Forlis, mas esa es forma de desenvolver la teoría del delito que hoy nos conocemos. Conducta típica antijurídica culpable. Eso fue el momento culminante, el mejor momento de la dogmática penal. La dogmática penal floreció, fue muy bien cultivada como una teoría além de las leyes penales. Una construcción, una gramática que efectivamente podemos nos utilizar aquí en Brasil, en España, no en Inglaterra o Estados Unidos, porque los angloparlantes no gustan de esa construcción, pero una gramática, una sistematización del derecho penal muy bien feita. Yo acredito que es la mejor forma de interpretar técnicamente, sobre todo, el concepto de delito y de desenvolver una teoría general del delito. Eso es algo que debemos siempre agradecer a los alemanes que continuaron, como vamos a ver después. Más esto fue el primer momento. Paralelamente, con el problema sobre todo en la República de Weimar, después de la pérdida de la Guerra Mundial por los alemanes, las condiciones humillantes que tuviesen que sufrir, asumir con el Tratado de Versalles, etc., la crisis económica y social, el siglo de la República de Weimar, 1919-1933, 7 millones de desempleados, un aumento terrible de la criminalidad, de la reincidencia, etc. Un grande dogmático, filósofo de derecho, también ministro de justicia, elaboró un proyecto. Grande dogmático, filósofo de derecho, se llamaba Gustav Radbruch. Y con el problema de reincidencia, de criminalidad, que llegó a cotas realmente alarmantes, debido a la crisis económica y social, Gustav Radbruch elaboró un proyecto de código penal. Ese proyecto se caracterizaba por mantener, por un lado, la pena que está fundada en la culpabilidad. Mas por otro lado, ya en aquella altura había una nueva institución punitiva o sancionatoria que fue introducida en el proyecto de código penal suizo por Karl Stotz, que se llamaba medida de seguridad. ¿Y qué es lo que hace Gustav Radbruch? Gustav Radbruch dice, ahora el problema de un maestro, era discípulo directo de Forlis. Aquí siempre Forlis, en el comienzo. La grande preocupación de Forlis era qué hacer con los delincuentes incorregibles. Ven, nos tenemos a solución. Por un lado, si el culpable será punido con una pena. Esa pena no puede ir alemo, más allá, como se diga en portugués, da culpabilidades. Mas si fica perigoso, pois de haber cumplido la pena, nos tenemos a medida de seguridad en la forma llamada de custodia de seguridad. Sicherungs verwahrung en alemán. Y con esa posibilidad, el criminoso puede ficar privado de libertad o tiempo que fuese necesario para eliminar la peligrosidad, incluso indefinidamente o de por vida. Este rabo era sin duda, como demostró después, apartándose del nacionalsocialismo, un demócrata, un buen filósofo de derecho, más, como decía un comentarista, Gustav Rabrus, profesor, no tenía nada que ver con Gustav Rabrus, ministro de justicia de un gobierno, de una sociedad en crisis que tenía que resolver problemas de reincidencia, de aumento de la criminalidad. Entonces, esa crítica es relativamente fácil, más era República de Weimar y Alemania, una crisis económica y social de los años 20. Llega finalmente a solución, que ellos pensaron que sería una solución. Un partido minoritario, inclusive ridículo al comienzo, que se llamaba Partido Nacional Socialista, cuyo jefe era un iluminado, un loco, parecía, Adolf Hitler, paulatinamente fue creciendo en 1933 en elecciones de enero de 1933, no consiguió mayoría absoluta, mas sí, con apoyo de los conservadores, llegar al poder. Y ya en marzo del 33 dictó, después de llamada Reichstagsbrand, de incendio del Reichstag, que parece que fue provocado por los propios nacionalsocialistas, una ley de plenos poderes para él hacer todo lo que quería, hacer un Estado totalitario. Ese es el comienzo del nacionalsocialismo. ¿Qué pasó con la dogmática, con la criminología, con todos estos problemas que había desenvolvido, que tenían sido desenvolvidos por la dogmática penal y la criminología de altura? Por un lado, una nueva dogmática para adaptar la dogmática penal a la nueva ideología política. Fue fundamentalmente, todo el mundo dice eso, la escuela de Kiel, cuyo principal representante era Felix Damm, era un discípulo de Radbruch. Ellos falaban de unas necesidades, precisaban de subjetivizar el derecho penal, o principal era autor, no facto, el bien jurídico debía ser sustituido por el concepto de lesión do deber, y entonces, pues, una renovación, erneuerung, se dice en alemán, del pensamiento jurídico, de la dogmática jurídica, de jóvenes penalistas que pretendían hacer una carrera académica. Sin embargo, que fue más importante, cambió toda su construcción dogmática por una completamente distinta, fue Metzger. Metzger no faló más del tratado, que en segunda edición era 1933, había llegado a Berlín como sucesor de Belling, de su mestre, y rápidamente se convirtió en el penalista más importante del régimen nacionalsocialista. Comenzó a desenvolver conceptos como culpa por la conducción de vida, a colaborar en proyectos de esterilización de los deficientes mentales, a introducir un código penal de una ley de delincuentes habituales, con a custodia de seguridad ya como derecho vigente, cosa que Radbruch no consiguió porque no devino en ley o proyecto de Radbruch, pero rápidamente los nacionalsocialistas pegaron ese proyecto de ley. Ahora mucha gente dice, la custodia de seguridad fue introducida por los nazis, pero ya estaba precedente en los proyectos de Radbruch. Yo falé otro día de todo eso de forma un tanto deslavazada, porque es difícil resumir lo que fue la altura del nacionalsocialismo, un papel tan importante de un grande dogmático que renunció, no a dogmática, elaboró una otra dogmática, pero renunció a la dogmática que él había elaborado como mejor libro de dogmática o derecho penal, el año 1931, sin hablar para nada de nacionalsocialismo y de nada que uno pudiese pensar, que tenía veleidades o inclinaciones o tendencias conservadoras, con certeza, eso es muy común entre los juristas, pero no tendencias afines a los nacionalsocialistas. ¿Por qué hizo eso? El secreto. Estaba convencido, era un oportunista, muy los alemanes pensaron que Hitler iba a durar toda la vida, que el eslogan era paz para mil años, y que él pensaba que iba a ser un grande jurista del nuevo sistema, que así se llamaba, ¿no? El nacionalsocialismo. Cosas más terribles que ya fue descubriendo, ahora sería difícil, porque los mail, ¿quién siempre tengo problemas con VIH? Siempre me avisan de virus y que tengo que eliminar muchas cosas. Internet sabe que estoy en Curitiba, recibo todo tipo de información correspondiente a mi edad. Ustedes pueden imaginar cuáles son esas informaciones que yo recibo. Entonces, yo borro muchas cosas, tengo que borrar, tengo muchas cosas que recibo ahí. Yo tengo dos que me piden prólogos aquí en Brasil. ¿Cómo están? Uno de ellos me pidió un prólogo para un derecho de habeas corpus. Y ahora me dice, el libro tiene mucho suceso, porque usted escribió prólogo, ahora quiero otro prólogo. Digo, nunca recibí noticias de un nuevo prólogo para ese libro. Bueno, típico. En todo caso, los mails se eliminan. No sé qué harán ahora los alemanes. Pero, aunque es muy escondido, no baúl, armario de las lembranzas, como se dice en un bolero, toda la documentación de la colaboración de Messinger con el nacionalsocialismo, lo encontré en el Bundesarchiv, en Berlín, que había estado escondida por causa de la Guerra Fría. Los rusos tenían en Berlín un archivo con todos los antecedentes nacionalsocialistas y los americanos tenían otro en Koblenz. Cuando después de la unificación, los archivos alemanes se unificaron también en el Bundesarchiv de Berlín, impresionante cómo está todo perfectamente digitalizado, también el pasado de Alemania, la Alemania democrática, la película o filme de Das Leben der Anderen, ¿eh? La vida de los otros, que es impresionante, ¿no? Un control distinto, pero también ahí, naturalmente, un Estado autoritario como fue la República Democrática de Alemania, toda esa documentación, yo ya vi como gente lloraba, porque la República Democrática Alemana se iba a ver, porque habían sido purgadas, se encontraba que las denuncias eran de su propia mujer, de sus hijos, de su vecino. Estaba todo ahí. La documentación es impresionante, pesquisar en un archivo alemán y pesquisar sobre un pasado oculto durante 50 60 o 70 años, es descubrir un mundo increíble. ¿Cómo permaneció, cómo ficó oculto? Bien, ahí me encontré con todos esos documentos terribles que demostraban que Messinger no solo fue un jurista del nacionalsocialismo, sino que colaboró, que redactó, revisó, escribió proyectos de ley completamente genocidas, que ainda más llegó a visitar, en el año 44, campos de concentración, para huir directamente o tratamiento de los que él llamaba extraños a comunidades, especiales, incorregibles, o también, simplemente pertenecientes a razas inferiores, judeos, gitanos. Bien, eso fue lo que expliqué durante la última semana, a otra cara del mundo medio. Así se llama ese capítulo en español, en alemán se ha traducido por otro lado, el lado oscuro del mundo Messinger, otro lado. Y ahora, un trabajo pequeñino de resumen, de introducción, de prólogo a la reedición del Tratado de Messinger que hice en la editorial Amurabi de Buenos Aires. Ahora, mi traductor. Perfecto, el libro, ahora nunca leí este libro en español, porque yo escribí y ya no leo más, es muy todo aborrecido. Mas, leí ahora la traducción no, a portugués que hizo Pablo, es fantástica, me gustó mucho. Ya escribí todo esto, qué bien, ¿no? Fantástico, qué bien. En portugués, ainda mejor. También las poesías que escribí en portugués son mucho más bonitas que en español. Pero ahora, para reedición del Tratado de Messinger, de que voy a hablar, escribí un prólogo que Pablo ha traducido por Las dos caras del mundo Messinger. O también, se me dice, no sé, cara y corona de Messinger. En España se dice cara o cruz. penso que corona no es exactamente cara de corona, es mejor cara o cruz. La moneda se lanza para elegir o campo, no campo de competición de fútbol. Y de eso que voy a hablar ahora. ¿Qué pasó? Después de, bueno, todo esto ustedes saben cómo terminó. España se dice como Rosario de Aurora. El Rosario de Aurora es el Rosario de Amanecer. Y al final la gente va mucho ubriaca, bebe mucho toda la noche, al final van a un rosario. Y terminan como Rosario de Aurora, batiendo y como se termina después de una noche de beber mucho. Esto Alemania terminó una vez más. Porque eso ya no fue la Primera Guerra Mundial, fue la Segunda. Toda humanidad de 50 millones de muertos, humanidad de todo en los campos de concentración, el holocausto, el pueblo judeo. Entonces Alemania, este último capítulo del libro que yo leí, ahora para ver esta clase en portugués, gusté mucho la traducción que hizo Pablo. El comienzo es Alemania Año Cero. Hay un filme muy bueno de Rossellini, que fue segundo marido de Ingrid Bergman. Padre de una actriz que se llama, se parece mucho a él y a Ingrid Bergman. Fue un amor muy apasionado. La mujer de Rossellini era Anna Magnani, que era una italiana, muy brava y muy. Todo fue un escándalo. Primera película de Roberto Rossellini, Alemania Año Cero. Año Cero, naturalmente, es 1945. Si ustedes leen, naturalmente, yo portugués pronunciando no va a ser muy bonito, la descripción que hago Favo de ese año en Alemania, cuando terminó la guerra en mayo de 1945, Alemania estaba completamente destruida, en un solo material, mas también. Esto era peor, moral e espiritualmente. El sentimiento de la población no solo era un sentimiento de humillación por la derrota sufrida, algo que ya se había producido también 27 años antes, después de haber perdido la Primera Guerra Mundial y haber tenido que aceitar las duras condiciones impuestas por los vencedores no tratado de Versalles, más de desespero de la pérdida de tantos seres, monumentos y lugares queridos. Berlín, Múnich, Frankfurt, Burgo, Dresde, una forma terrible. Ainda se pueden ver las consecuencias, los bombardeos, todo, ¿no? Ver las tropas de las potencias aliadas vencedoras, paseando triunfantes por las ruas, donde poco antes habían marchado marcialmente, no paso de ganso, las tropas alemanas, a famosa y temible Wehrmacht. Y habían desfilado arrogantes los miembros de las SS, y alegres y confiantes, filas pretas, las juventudes masculinas y femeninas, hitlerianas, debía parecer a los ciudadanos alemanes una especie de pesadelo del cual no conseguían despertar. La única cosa que había por toda parte era miedo, desolación, miseria y muerte. El país más culto, más poderoso económicamente, uno de, como decir, cultural, jurídicamente, científica, tecnológicamente, o más importante, de la edad moderna, del século XX. Eso es realmente impresionante, ¿no? Ver cómo todo eso pasó. Claro, ahora, ¿qué pasa con los que fueron colaboradores del nacionalsocialismo? ¿Qué pasa con la ciencia del derecho? Con la medicina, con la biología, cuando tengo unos antecedentes terribles de colaboración. ¿Qué pasó con la dogmática penal? Ahora tenemos una nueva situación política. Alemania tiene que comenzar de cero y borrando, en la medida de lo posible, o pasado nacionalsocialista, que fue derrotado. Continúo leyendo y ustedes pueden ver, más o peor ainda no había pasado. Los jefes de gobierno de las potencias aliadas, Churchill, Roosevelt, Stalin, habían decidido poco antes en la conferencia de Yalta, este fue el único punto en el cual todos estuvieran de acuerdo, acabar con el nazismo y el militarismo alemán y criar las garantías para que a Alemania no voltase nunca más a perturbar a paz mundial. Para eso, propuñan, por un lado, julgar y condenar ante un tribunal militar internacional los criminosos de guerra. Y por otro, eliminar todas las influencias nazistas y militaristas de las instituciones públicas, jurídicas también, claro está, culturales y económicas. Ese fue el origen de la creación de algo que ahora es muy importante, que algunos días voy a hablar de eso, porque es una de las últimas tendencias del derecho penal, que es derecho penal internacional. Ahí comenzamos a hablar de algo que es muy importante para la superación del nacionalsocialismo, solo en parte, por razones de Guerra Fría y todo lo que vino después, los rusos en Berlín. Pero el comienzo fue las llamadas tribunales de Nuremberg, que es el origen del moderno derecho penal internacional. No, derecho penal internacional en general. Nuremberg. Es interesante porque fue escogida esta ciudades muy representativas de las nacionalidades, del nacionalismo alemán. Aquí fueron aprobadas leyes racistas que criminalizaban las relaciones sexuales de personas de raza aria con personas de raza inferior, que anulaban, declaraban nulos los contratos de todos los actos jurídicos realizados por los judíos, etcétera, etcétera, en 1935. Y siempre era elegido, se puede ver todavía, ainda todas esas cosas, a historia del derecho del siglo XX, es perfectamente, los documentos naturalmente, pero también el cine, el filme. Todo está recogido y todos esos grandes movimientos de masas del nacionalsocialismo en las ciudades de Nuremberg, las pretas, ahí, haciendo paso, marchando como paso de oca, eso. Entonces era muy representativa y simbólica del nacionalsocialismo. Ahí, se colocó a sede de los tribunales internacionales que tenían que juzgar a los criminales nacionalsocialistas. El primero y principal, a los representantes que aún ainda vivían del gobierno. Algunos huyeron, otros cometieron suicidio. Hitler suicidó con el amante y de otros no se supo nunca. Bormann, Göring, Hess, Albert Speer y otros. Todos fueron condenados a muerte, algunos, otros no, fueron ejecutados. Göring cometió suicidio antes de ser ejecutado, etcétera, etcétera. Todo eso se ve diariamente en el canal de historia de la televisión. Es una cosa que tiene más información ahí de la que yo puedo dar, inclusive en los libros, que son muchos, tremendos, películas continuas. Uno de esos procesos, Metzger fue defensor, ¿cómo no? Metzger y su colega Exner, Franz Exner, que fue el otro autor del proyecto de tratamiento de los extraños a comunidades, que era profesor de criminología en Múnich, no tuvo ningún problema. Fue abogado defensor de algunos dos acusados en los procesos de Nuremberg. Metzger también. No se sabe qué pasó. Metzger fue a la cadeira, fue detenido. Estuvo ahí hasta que salió de nuevo. ¿Por qué fue detenido y acusado en un primer momento de ser un colaborador de los principales jerarcas del régimen nazi? Es una cosa que no llegué a ver en los documentos. En todo caso, uno de los procesos más importantes fue, me parece que el cuarto, que se llama Juristenprozess, que tiene que ver con nosotros, o proceso de los juristas. El proceso de los juristas da lugar a una película muy interesante, que acredito que aquí también es conocida, de un director americano muy bueno. ¿Se lembran de esa película? ¿Adivina quién ven esta noche? Sí, con Spencer Tracy, es una garota muy loca, país ya muy bello, él la llama, tengo ya un novio, voy a casar. Convidada para jantar en Estados Unidos en los años 60. Con un negro. Las películas de Stanley Kramer son siempre muy interesantes. En Estados Unidos el problema racial era muy grande. Jurist in Process de Stanley Kramer, el director muy bueno, de hace muy buenas películas. Stanley Kramer con Spencer Tracy, Judy Garland, Bar Lancaster, Montgomery Cliff, los más grandes en el momento en Hollywood, es o proceso, naturalmente un poco modificado por razones artísticas, de que sufrieron los llamados juristas, fundamentalmente, principalmente, juices del Ministerio Público del Nacional Socialismo. Esta película se llama The Gentleman in Nuremberg, el juicio de Nuremberg, que deben de ver, es muy bueno. Muy buena película. Está comentada, pero eso no es propaganda, con un libriño que escribí, que mi hija es especialista en el cine alemán, de los años 20, en el cine nacionalsocialista. Él hace el comentario cinematográfico, yo hago el comentario jurídico de este proceso, conforme a la película de Stanley Kramer. Y el libro está también traducido al alemán y tiene mucho suceso. Más suceso que a mi aparte. Los comentarios son muy buenos, aparte de la silla, pero o sea, esa película ainda no, nunca fue a los cines, pasó comercialmente por Alemania. Se pregunté siempre, a todo el mundo, juristas, estudiantes, la facultad de Derecho de todo el mundo, ven esa película. En Alemania, el juicio de Nuremberg, de Nuremberg, completamente. Premier fue en Berlín con Willy Brandt como prefector o prefector de o alcalde de Berlín, embajador americano. No pasó nunca a los ámbitos comerciales. Es muy interesante. Para nos también, porque hay eterno problema que ya Radbruch, que voltó para universidades, fue decano de nuevo en la Universidad de Heidelberg, el último año de su vida, una vida muy triste, apartado de la universidad. Como un apestado, la filla, el único hijo murieron, el hijo en la guerra, el hijo en un accidente de automóvil. Ya anciano, él voltó para Heidelberg, para la universidad, donde fue nombrado decano. Radbruch escribió un artículo muy importante que está también traducido a portugués y que pueden encontrar en internet. Leis injusta, derecho justo. Porque el argumento principal de los juristas que habían mandado a gente a campos de concentración, que habían aplicado las leyes de Metzger, que Metzger había redactado, esterilizaciones masivas, miles y miles, todo eso, ellos decían, cumplimos con nuestro deber. ¿Cómo va a ser deber para aplicar leyes notoriamente injustas? Entonces, Radbruch desenvolvió la teoría de un derecho por encima de las leyes injustas. Derecho natural. Entonces, está muy bien, porque hay casos ahí, el caso de Judy Garland, el caso de Montgomery Cliff, 5 minutos, perfecto, fue esterilizado, era retrasado mental un poco, abogado defensor, 2 veces, pregunta, ¿haga usted una frase con conejos, cuello, el cazador es escopeta? Y él no sabe. Entonces, Luis, Spencer Tracy, que fue amante toda la vida de Catherine Hepburn, que estaba casado, nunca divorció, pero no sabía que era la pareja de Catherine Hepburn, Stanley Kramer, uno de los señores actores, dice, señor abogado, ¿por qué pregunta usted eso? Dice, simplemente es eso, es que en nuestro estado, en Virginia, pasen también para esterilizar a los negros, a los discapacitados mentales. Entonces, todo este tema de esterilización era muy usual en los Estados Unidos, donde fue declarada como forma a constitución y en todos los estados nórdicos de Europa. Ahí está el caso donde Spencer Tracy al final dice, no sé cómo hacer esa frase, pero me arrancaron todo, que yo soy como hombre, ¿no? Son 5 minutos, la testimonia de Stanley Kramer, de Montgomery Clift. Un otro testimonio muy importante es el de Judy Garland, el caso Katzenberger. Judy Garland fue a supuesta amante del judeo Katzenberger. Entonces ella fue condenada por negar esa relación sentimental con un judeo. Él fue condenado a muerte y ella por falsa testimonio. O sea, comparece en ese juicio. Entonces el abogado de Auschwitz se pregunta, pero José, ¿niño tido relaciones íntimas? En el momento que Auschwitz está en el y dice, señor abogado, no que parecía que es que si había tenido relaciones sexuales, era lo que decía la ley, y la ley prohibía eso, ¿no? Entonces, José fue condenada adecuadamente. La película tiene muchos momentos impresionantes, también al final. Porque con el final enlazamos con el destino de Messier y de todos esos que habían colaborado con el nacionalsocialismo. Al final, el fiscal, el Ministerio Público, Richard Widmark, muy duro durante todo el proceso, habla con Auschwitz y dice, los rusos están en Berlín. Ha comenzado una nueva guerra, Guerra Fría, comunismo y capitalismo. Los nazis son los nuestros colaboradores ahora. Tenemos que poner ahí una barrera infranqueable contra la Unión Soviética, contra el comunismo. No debemos punir a esta gente. Esta gente van a ser ahora la barrera infranqueable contra la Unión Soviética. Desde que nos hemos visto aquí, tenemos visto en este juicio, ahora vamos a poner penas suaves. No quiere, ¿no? No entiende cuál es la situación ahora. Grande peligro son los rusos, soviéticos, ahí en las puertas de Berlín. Entonces hay condenas, más todas esas condenas que hubieron en los procesos de Nuremberg, con la excepción de dos o tres procesos, el de los principales responsables, que fueron algunos ejecutados. Uno de ellos, Rudolf Hess, raro, fue condenado a cadena perpetua, a prisión perpetua, el único que ficó en la prisión de Spandau hasta los años 80. Y murió probablemente suicidado, 40 años. Ficó. Otro, Albert Speer, que era auténtico arquitecto, de Nuremberg, que era el que vivía los trabajos forzados los extraños de esa comunidad, salió a los 20 años. La mayoría, los que no fueron ejecutados, salieron en libertad. Entonces, el único proceso donde sí hubo condenas fuertes fue en el proceso de los Einsatzgruppen, tropas de intervención, que eran tropas que hacían limpieza étnica. Llegaban a las tropas alemanas, conquistaban esa parte, después llegaban a las tropas de intervención, Einsatzgruppen que hacían a limpieza étnica en la retaguardia. Hacían brutalidades. Quemaban sinagogas con gente dentro de las sinagogas, crianzas, mujeres, hombres, etc. Y fueron condenados también. El jefe de las Einsatzgruppen era un gran amigo de Reinhard Maurer, otro penalista. Parece muy interesante. Yo perdí. No más derecho penal de los nazis, ya pasó todo, ¿no? Reinhard Maurer, yo conocí personalmente. Ven. Pero, ¿qué pasó en los juristas en proceso? Donde Metzger también fue citado muchas veces como garante de esas teorías. Fueron condenados algunos, lo más importante era el papel que interpreta Bart Lancaster, que al final, a 2 o 3 años, fueron rehabilitados, montaron para la carrera judiciaria, tuvieron como aposentados una pensión muy boa, pues no pasó. Aquí ya todo desapareció. Aquí ya no se habla de pasado. Aquí, en el caso Metzger, 1945, era ainda decano de la Facultad de Derecho de Múnich, de Munique, fue llevado a otro proceso distinto a Nuremberg, que fue un proceso que al final no sirvió para nada, para un proceso administrativo que se llamaba Entnazifizierungsprozess, o proceso de desnazificación. Todos los funcionarios, todos que tenían pertenecían al Partido Nacional Socialista, debían de ser desnazificados. Y algunos afastados de por vida ya la función pública. Los partidos Nacional Socialista, los partidos socialistas había más de 20 millones de miembros. Era toda Alemania, prácticamente. Naturalmente, uno de ellos era Metzger, y uno de los más importantes en una parte de las sesiones jurídicas y relacionadas con el derecho penal. Proceso de desnazificación, que en principio era para apartar a los nazis de la función pública, igual que pasó con Nuremberg, terminó, se llama calificación última era Mitläufer, que era así como compañeros de correrías. Era algo así como simpatizantes, gente que no tuvo una todos fueron clasificados de Mitläufer, hasta el punto de que se habla del proceso de clasificación como fábrica de Mitläufer. Todos eran Mitläufer. ¿Y por qué? Porque todos presentaban avales de amigos, se llamaban Persil Scheine. ¿Vosotros saben qué es Persil? Un abogado, un jabón muy importante, que ainda está en Alemania, una marca muy importante de jabón. Es una forma de limpiar el pasado. Y con esos certificados de Persil, que se llamaban, todos ficaron. Uno fue Hitler, yo cumplía órdenes, etc. Metzger, durante 3 años, fue afastado de universidades. Escribió durante ese tiempo unos resúmenes que él ya había escrito para Derecho Penal Nazi, que se llamó Studienbuch. Nunca más volvió a tocar el Tratado de Derecho Penal. Más escribió una monografía donde comenzó en 1950, después de recuperar, de voltar para la cadeira en Múnich, o la Moderne Wege, un libriño, una monografía que debo traducir cuando comencé con este trabajo, de Moderne Wege, Modernos Caminos, donde comenzó la polémica con Berset. Empezó a hablar de que había otra forma de entender la dogmática en ese momento, que era la dogmática que propugnaba Hans Berset, quien conocía ni había citado nunca durante el nacionalsocialismo, que propugnaba un concepto ontológico de acción, una forma distinta de situar o colocar o dolo en la teoría general de delito, y comenzó a polémica entre causalismo y finalismo en el año 1950. De eso vamos a hablar ahora, la polémica. Pasó un poco más porque ya no hay política. Aparentemente, decía digo, de final de la dictadura, yo no soy político, yo como mi padre, apolítico total. De derecha. Pues esta gente dijeron, ven, de nacional salimos, se puede parar, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hablar de sexo de sangre. Vamos a hablar de cosas tan abstractas que nadie más sabe si somos nazis, comunistas o cualquier otra cosa. Vamos a hablar del concepto ontológico de acción y las consecuencias que de ahí se derivan para la teoría general del delito. Nada de política, todo que sea político debe de ser eliminado. Vamos a hablar de la pura dogmática, la dogmática como una gramática que debe de ser utilizada por los juristas para explicar y exponer las relaciones internas de la materia jurídica. En eso, Metzger escribió esta Moderne Wege, que fue contestada por Berset, comenzó la polémica, pero vamos a ver, antes de exponer la teoría de Berset, que es la contraria, teóricamente, uno piensa, leo ahora eso, y digo, ¿dónde están las diferencias? Hacer una polémica, eso además inundara a todos esos penalistas del mundo latinoamericano, cuando ahora también, o ainda, pero más en aquella época, dictaduras del Cono Sur, que todos hablaban de causalismo, finalismo. ¿Cómo se puede hablar de eso? ¿O era una forma de evadir las realidades, como hicieron los alemanes después de la guerra? Bien. Entonces voy a hablar ahora de eso. Es necesario llegar hasta este momento para hoy y mañana hablar de causalismo y de finalismo. ¿Y qué consecuencias tuvieron esas discusiones polémicas entre las dos corrientes que fundamentalmente repercutieron en la dogmática de la teoría general de delito para el desenvolvimiento de lo mismo en Alemania y en otros países? Fueron incluidos por la dogmática alemana. Cuando Paulo llegó a Sevilla, cuando conocía a Luis Greco también, muy joven, tenía el primer artículo, muy orgulloso él, con muchas notas, la polémica finalismo y causalismo. Estaba en este momento trabajando ya en Metzger, y dije, ¿cómo usted con 20 años, inteligente, va en este momento a hablar del nombre de finalismo y causalismo? Años finales, 2 años 90. Cuando Paulo llegó, también quería hacer una tesis sobre conceptos de acción. Naturalmente de forma crítica. Yo le dije, estoy ahora descubriendo cosas que no son muy agradables. De eso de finalismo y causalismo no es una cosa. cosa realmente importante. Ahora hay que hablar de otros conceptos de razón, porque el concepto final y causal está de modé, está pasado de moda, y porque los precursores o los principales representantes de esa discusión tienen un pasado horrible, que la discusión finalismo-causalismo se usó pues, para ocultar, esconder ese pasado. Entonces, Paulo comenzó a trabajar sobre el concepto, ya trabaja sobre un nuevo concepto que estaba entonces se desenvolviendo en España por un profesor filósofo, penalista, magistrado del Tribunal Constitucional, grande amigo, que es uno de los propietarios de la editorial Irán Loblan, donde publico mis libros más importantes, un concepto significativo de acción, que de eso hablaremos, si Paulo quiere, y sobre todo, si él quiere hablar, él tiene la palabra, porque el que sabe de eso es él, no yo. Pero vamos a hablar porque es necesario, es preciso. Para mí un poco ahora innecesario, yo superé todo eso, son 20 años de mi vida académica, explicando todo eso, ahí te explico también esto. Habla, fala en portugués para que la gente te comprenda. Comprendo perfectamente español. Después llega Sebastián Soler, llega en Argentina sobre todo, pero aquí fue Eleno Fragoso, aquí Aníbal Bruno era causalista, ¿no? ¿Quién otro que era? Nelson Hungría también. Pasa por la atención. El primero que aquí es finalista es Eleno Claudio. ¿Quién es el primero? Eleno Fragoso. Gómez. ¿Y Fragoso? En Argentina, Sebastián Soler, Fontán Balestra, pues, Bacilla Lupo, Zaffaroni, todos ficaron finalistas. Ellos son los que ficaron causalistas. En Chile, Novoa Monreal, y otros así, en México, los discípulos de Jiménez de Azúa que fueron para México, Jiménez Huertas, Rivacova, naturalmente, bien, todo eso. Bien. ¿Por qué es ese suceso? Es muy difícil de entender. Una versión, tú dices, Shrimi, o no me acuerdo qué palabra se utiliza aquí, una versión trascendentista. No me gusta de estudiar más. Y leí una frase, una palabra que no sabía exactamente qué quiere decir, pero que me parece que es muy representativa de eso. Bueno, cuando digo aquí, que una vez en estos países como en España, la polémica entre causalistas y finalistas, a decir, entre los partidarios del sistema causal de Metzger y el sistema finalista de Bessel, foi moito importante nos anos seguintes á Guerra Mundial e perdurou inclusive con virulencia até finais do século XX, até o ponto de que, segundo me contou un colega argentino, unha vez chegouse a reprobar a un gorila torturador durante a dictadura argentina do general Videla que fose finalista, porque iso, según él, ao que parece sabía de boa fonte, era como ser comunista. Ainda pior. Mas tamén había outros que se autodenominaban progresistas que destacaban as afinidades entre a teoría final de Aizón e a subjetivización do concepto de injusto e o dereito penal do autor no nacionalsocialismo, e que por iso consideraban que o democrático era o causalismo e que o concepto causal de Aizón e o sistema da teoría do delito basándose en él, é dicir, a teoría de Metzger, era a única que podía ser un obstáculo inexpugnável aos excesos do dereito penal do Estado totalitario. Probablemente, por tras estas afirmações, non había máis que un chinfrín e pobre versão terceromundista de cuestiones ideológicas máis profundas que estaban por tras da polémica dogmática que se desenvolveu na Alemania do pasguerra, mas en todo caso poden refletir tamén que depois da aparente neutralidade ideológica desta discusión dogmática había unha intencionalidade política que escondía subliminalmente outras mensaxes. Tamén isto, verdad? Escribí eu en español, mas agora en portugués eu gosto moito de todo eso. 10 años, como pasa o tempo. Ben, agora vou a falar nesta mañana, na próxima aula, que era causalismo. Vocês, ao final, dirán, e eso era tan importante. Eso estudié eu na carreira. Eso ainda tengo que estudiar. ¿Dónde está o dolo? ¿Dónde está o dolo? Una cosa muy importante. La chipo, no, una culpabilidad. Vos es un comunista. Vos coloca o dolo en la tipicidad. Soy un progresista, un demócrata, porque coloco o dolo en la culpabilidad. Todo eso vamos a ver en la próxima clase. ¿Cómo estamos de tiempo? Loco con la niña cabeza. ¿Dónde trajo a medicamento, medicina para mí también? ¿Eh? ¿No compró? No, bueno, ni yo. Llevamos una, ainda queda una, un poco, ¿no? Ven, vamos a ver. Entonces, como eu falei da primeira cara, case na aula da semana pasada, a primeira que é a segunda, pero onda, a cara criminológica do nacionalsocialista de Metzger, agora vamos a falar da cara dogmática, que é a mellor, a cara del gran libro. Pero vamos a falar de eso porque a discusión do finalismo, ou a polémica con o finalismo, foi que Metzger mantía en el estudio en busca, en un resumen do tratado, esa forma de entender a teoría do delito de una forma causalista. Después veremos qué significa eso con ayuda de Paulo, que sabe de eso mucho. E Wenzel, vamos a escribir mañana, estoy no tan mal como hoy, mantenía o sistema finalista. Para ellos hay que tener en cuenta lo que se llama concepto ontológico de Aizón. ¿Qué es un concepto ontológico? ¿Ustedes saben qué es un concepto ontológico? Aquí dos grandes que ahora, ainda, con el funcionalismo de Jacob, sigue siendo un grande problema. O derecho, vamos a ver, una persona que no es filla biológica de alguien, ¿puede ser su hijo? Ontológicamente no. Normativamente sí. E puede ser que sea biológicamente, ahora no, con ADN o reconocimiento de paternidad, etcétera, pero cuando ellos extramatrimoniais no eran exactamente equiparados a los hijos dentro de un matrimonio, era muy importante distinguir, ainda siendo biológico o hijo, que no era un hijo habido dentro de un matrimonio. Bien, digo eso porque en el mundo de derecho se pueden hacer muchas cosas. Todo o problema da imputación objetiva, as teorías de Jacob, son teorías normativas. Son teorías que dicen, o derecho puede construir inclusive una relación, una imputación objetiva, sin probar a relación causal que es a base ontológica. Porque si tiene un problema de responsabilidad por el producto, donde un producto adulterado se vendió, y no se sabe si fue fabricado mal, si fue mal almacenado, si fue no transporte, etcétera, aquí se trata de establecer las competencias de las diferentes personas que intervinieron en esa elaboración del producto y en su venta. ¿Cuál fue la causa? No sé. Más normativamente puedo decir que el responsable es quien normativamente tenía a competencia. Incumbencia, creo que es una palabra muy sencilla. Y cosas por el estilo. A normativización del derecho penal no es más que a superación que hace Jacobs las tesis de su maestro Welser de teoría ontológica. Pero vamos a ver por qué la teoría ontológica de Asson tiene mucha importancia en aquel momento y por qué Welser quería que esa teoría fuese o valladar barrera inexpugnable del derecho penal. ¿Qué ontológico? Ontológico es ley de ser o que no puede ser alterado. Welser pone un ejemplo. ¿Se puede discutir? No dice nada al respecto. ¿Que aborto debe ser permitido o no? La voluntad de la mujer, claro. Eso es una cosa que siempre será polémica. O derecho penal no se puede construir sobre valoraciones. Normativo es o que se valora. Entonces ahí o derecho penal siempre va a ser relativo. Más o que el legislador no puede decir en ninguna parte del mundo es que una mujer a 4 meses de gravidez tenga un hijo. Porque eso va contra, la palabra alemán es Naturversage, contra la naturaleza de las cosas. Lo que va contra la naturaleza de las cosas no puede ser cambiado por el legislador. Entonces, si el concepto de acción ontológico es una acción final, dirigida a acción por la voluntad de un sujeto para alcanzar o conseguir un fin, entonces ese concepto debe ser o mismo en Brasil, en Alemania, en cualquier parte del mundo, porque es una ley humana, una ley do ser, que no puede ser cambiado por el legislador. Es lo mismo que el legislador no puede decir que una mujer grávida de 4 meses tenga un fillo, tampoco puede cambiar la estructura ontológica de acción como una estructura final, finalista. De ahí se deduce que si el fin pertenece al concepto de acción, a primera valoración del concepto de acción, en la tipicidad, tiene que estar presente ya a finalidades. Es decir, ese es el planteamiento de Welser. Pues vamos a desenvolver mañana con más tiempo. ¿Cuál es el planteamiento de Metzger? Metzger no discute que el concepto de acción ontológico pueda ser un concepto final, mas dice, a finalidades no son más importantes. Lo importante es que la acción sea voluntariamente realizada. Son como una conducta humana realizada voluntariamente. O fin de esa conducta no debe de ser tenido en cuenta ontológicamente. Es una cosa que se valora posteriormente. No en la fase de atipicidad, sino en la fase de culpabilidad. Por tanto, partiendo de un concepto ontológico, uno dice que lo importante es la acción dirigida a un fin y el fin debe de ser tenido en cuenta desde el primer momento que se valore esa acción como típica, la tesis de Metzger, el fin no pertenece al concepto ontológico de acción, o concepto ontológico de acción es solamente a acción realizada, a conducta humana activa u omisiva, realizada voluntariamente. Y por tanto, el fin es una cosa posterior que debe de ser analizado posteriormente en el ámbito de la culpabilidad. Ese fue el comienzo de la discusión de Metzger y Welser en el año 1950, después de la guerra, después de haber presenciado todo lo que tengo que presenciar, en el caso de Metzger, campos de concentración y todo eso, para evadirse lo pasado y volver a justificar el trabajo. Tienen que trabajar. Los alemanes siempre cumplen con su deber. Entonces, vamos a discutir, vamos a hablar de una cosa que ninguém puede decirnos que eso sea política. Vamos a superar a política, después voy a hablar de cómo la política volta con Roxin, política criminal, pero en aquel momento todos decían política no. Aquí se dice también en portugués que a sogra es mae política. En español se dice, a política, eso decía Franco, dictador, es una cosa, él decía, pago, el español tiene que hacer como él, es un pago. La política está tan desacreditada como palabra que inclusive en español, cuando se fala las obras, se dice a mal político. Sí, todo eso. Todo eso está aquí en el libro. Estaba leyendo y decía, caramba, cantidad de cosas. Bueno, voy a seguir hablando de eso un poquito, pero solamente una frase en voto boa de Hasemer, que dice: bueno, aquí también tengo una frase que habla del de papel de los juristas como Metzger en el nacionalsocialismo, que convertirán a Alemania de un povo de poetas y pensadores en un povo de juices y carrascos. Más a frase de Hasemer, que debe estar por aquí. Metzger comienza en 1950 con Moderne Wege, o prólogo, diciendo: durante mucho tiempo, a dogmática penal esteve a los intereses jurídicos penales. Un más joven y mundana irmá a mantener en la sombra. Parece que él no tenía nada que ver con la política criminal. Más para terminar esta clase, me gustaría de citar una frase de Hasemer, que es muy representativa. Tengo mucha memoria, pero con este libro no. Quien resucita e reelabora no posguerra un derecho natural e baseia o derecho penal en certezas a priorísticas e estructuras lógico-materiais, ontológicas, dirige o reflector científico a un ámbito atemporal, no cual se puede estar bastante seguro ante preguntas incómodas do pasado recente. Esa es la descripción que hace Hasemer del origen de la polémica. Este libro se llamaba en la primera edición, yo no sé por qué eliminé eso, su título, Los orígenes ideológicos de la polémica finalismo socialista. Se llama Estudios sobre el derecho penal nacional. Bien, ahora hacemos una pausa y después voy a explicar o a tratar, porque somos juristas, ¿no? Estará muy interesado en la apasionada estructura de la teoría de Gerito, que fue expuesta maravillosamente bien desde el punto de vista jurídico por el mundo Metzger, no tratado, que vos es, Fabio, aquí, tengo el tratado reeditado, y que yo recomiendo porque es un libro que puede ser ainda muy importante para comprender la dogmática penal alemana. Hasta luego, hasta ya. O autor del tratado de derecho penal, o catedrático de la Universidad de Múnich, Edmund Metzger. Con él llegó a Ocume una forma de entender e explicar o derecho penal, a llamada dogmática jurídico-penal, que tiña surgido con esplendor na Alemania pujante e avasaladora, tanto económica como tecnológica e culturalmente, do fin do século XIX. Con ela se trataba de elaborar fundamentalmente una teoría jurídica do delito que servise como una especie de gramática común a todos los delitos en particular. De ellos se extraía sus elementos relativamente constantes y se construye un edificio conceptual en forma piramidal, cuya base es a razón, a cual luego se acrecenta de grado a de grado una serie de categorías: tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y determinadas condiciones objetivas de punibilidad que progresivamente van delimitando los diferentes niveles de imputación de la responsabilidad penal. O carácter secuencial de esta construcción, en principio puramente sistemática, que ya tiene tiña sido exposta en sus características esenciales, pero que fue maestro y orientador de la tesis de Metzger, Ernst Belli, su fundamental obra Teoría del Delito, en 1907, E tiña sido continuada por Max Ernst Mayr en seu tratado de 1922, adquiriu no tratado de Metzger unha dimensión material valorativa ao relacionar cada unha destas categorías con determinados valores e principios jurídicos, segundo os patróns do movimento neocantiano que a través da chamada escola do sudeste alemán tiñase introducido tamén na filosofía do dereito mercé dos traballos de Ricard. Hacer unha precisión para que vocês non aborrezan. Piensen o primeiro que deben de facer na vida práctica dos tribunais de justiza é unha persoa está morta na rúa. Está morta de un infarto. Está morta de un accidente de tráfico. Puede haber cometido suicidio. Puede tener un tiro na espalda, na costa. Pues, a causa da morte é moito importante. O que chamaban o origen do tipo, a teoría do tipo, o clásico corpus delicti. Corpo material. Moito importante en caso de desaparición de unha persoa. Se pode construir un delito. Asesinato de homicidio sin cadáver. A teoría do corpus delicti é moito importante porque dá. Por que tan importante? Ninguén fala do valor procesual da tipicidade. Solamente un fato típicamente relevante, ainda non sabemos se o jurídico é autor e culpable, pode ser tido en cuenta por o delito. Xa feito onte en profesor Muñoz Conde en Curitiba. Infortunadamente, nada. Pegar unha caixa e huyar para pero eso no es punible, no es típico. Esto es muy importante, porque si un juiz, ahora la próxima semana, no es que ese va a ser interesante, a ver, dará aquí una palestra o juiz español Baltasar Garzón. El problema es que el juiz tiene problemas, es ordenado, el problema de un juiz es que si él dice, vamos a indagar, a pesquisar qué ha pasado. Profesor Muñoz Conde, ontem, en Curitiba, yo diría, ¿por causa de qué? ¿Alguna cosa habrá feito? Yo diría, no, usted prevarica. Porque usted solo puede me pesquisar, dar medidas procesuais, grabación de mis llamadas telefónicas, y tiene que ver con una tipicidad, con un tipo penal, que es o que puede ser relevante penalmente. Después veremos si es otros elementos, pero si en primer momento o médico forense dice en el caso del cadáver, causa de muerte, parto, no tiene nada que ver. Causa de muerte, suicidio, puede ser relevante. ¿Por qué puede ser relevante el suicidio? La participación de la tercera persona que es nivel. Causa de muerte. Atropello, un accidente de tráfico. Ya teníamos un indicio. Puede ser homicidio culposo. Es una parte penalmente relevante. ¿Más la culpa de quién? ¿De peatón? ¿De motorista? En todo caso, ya puede ser precisa. ¿Será precisa? Por causa de los derechos humanos. La causa de la muerte es tiro en la nuca, espalda. Evidentemente eso puede ser homicidio cualificado, no solamente homicidio doloso. Homicidio doloso puede ser si una persona dispara, puede ser un caso de legítima defensa. Porque si estoy en los chao y alguien con una faca me va a batir, tiro la pistola, disparo. Vamos a discutir que el trayecto del tiro sea de embaixo hasta arriba. Entonces, si la persona que dispara está aquí en el chao y otro está aquí de pie, puede ser que alegue. Y eso ya no es un problema de tipicidad o crimen doloso, conforme a la teoría final de Asson, porque estamos en la tipicidad introduciendo el dolo. Pero puede ser interesante que aquí se plantee el caso de legítima defensa de esta persona que estaba a punto de ser agredida mortalmente por lo que estaba diciendo. Mas se o tiro é na espalda, ou como em Carandiru, quantos são os que tinham um tiro na cabeça? Todos. É muito difícil dizer que era legítima. Então, tudo isso é atipicidade. Em uma grande parte dos processos penais, o problema é a atipicidade. O problema é a prova do fato típico. Realmente, em um caso de homicídio, será muito raro que podamos falar de legítima defensa. Pode ser. Pero primeiro vamos a tipificar. Em um caso de tiro na nuca, é muito difícil que se pueda argumentar com legítima defensa. Depois temos o caso dos criminosos, de drogas, de o tipo que matou a um pobre... ¿Cómo se llama? Al representante del grupo Los Negros en Londrina. Leo los demás diariamente, o primero que me hago, tengo que hacer la mañana, después leo Folla de Londrina, Folla de Sao Paulo y Gaceta do Povo. Tengo sábado fue un loco, mató a toda una familia, y una de ellas muy famosa, porque era a representante del grupo de Candombé en Londrina. Yo no sabía que era un grupo tan importante en Londrina, sé naturalmente que en Salvador sí es muy importante. Entonces, en ese caso, la tipicidad es muy clara. No hay ninguém va a decir legítima defensa, pero el problema de imputabilidad es muy importante, porque era probablemente un loco que perdió la cabeza, primero discutió con la mujer se huyó, pero entonces él con la faca fue matando a todo el que... Se llama en alemán, June, ¿usted sabe cómo se traduce? Nunca he sabido. En alemán se llama Amokläufer. Amokläufer. Amok debe de ser algo con Oceanía. Una persona que pega una pistola en Estados Unidos, sale a la rúa, empieza a disparar contra todo el mundo, ¿no? Amokläufer, o corredor Amok. En ese caso está claro que secuencialmente vamos del primer momento a plantear un problema de culpabilidad, de imputabilidad, de doença mental, porque aquí está muy clara y ninguém va a decir no, eso estaba justificado porque a pobre mujer do Candombé hizo con un amuleto una cosa muy rara y ella acreditó que iba a matar. No, en el caso no, consume normalidad mental. Está bien, digo eso porque es muy importante que porque a pesar de todo, con todo lo que podamos decir la dogmática alemana de su formalismo, de su carácter de más abstracto de más, para mí es una gramática que me permite, ¿por qué falo yo alemán? Las palabras, me especifica con tantas lenguas y ahora en portugués. Ahora no puedo hablar otra lengua, siempre pienso ahora en portugués, más porque estudié mucho bien la gramática alemana. Es la gramática alemana, que es la más desenvolvida gramaticalmente. Con la dogmática alemana, es justamente porque tengo una sistemática. La sistemática es muy importante. A mí siempre mi maestro de cláusulas me decía, hay un sistema, misen si habe. Usted debe de tener un sistema. Y pienso que eso es muy importante para nosotros. Yo, un latino típico, español, del sur, etc. La gente decía, pues, Alemania, ninguém, nunca vas a tener un suceso. Mira, huyas para las mujeres alemanas. Tenía entonces 22 años, naturalmente, que iba a huyar para el tiempo que hacía. Me decían eso. Aprendí muy bien alemán. No solo por causa del derecho penal, y aprendí muy bien la sistemática del derecho, la teoría de Ugelit. El libro de Mesker, al principio. Y para mí eso ficó para siempre en la miña mente. Y tengo que decir eso porque pues, después haré otra crítica desde el punto de vista político y de todo lo demás. Pero a técnica de la dogmática alemana, pienso, después de la experiencia en la Universidad Columbia de Nueva York, con Fletcher, los dos llegamos a la conclusión de que es la más bien desenvolvida. Esa única. No es una gramática única. Todas las lenguas tienen su propia gramática. Mas para se comunicar, para que yo pueda explicar aquí, ahora no, pero puedo explicar teoría de Geraldo de Lito porque tengo libros aquí en portugués, es justamente porque aprendí todo eso y porque los juristas brasileiros también aprenden eso en las aulas, en las facultades de derecho. Bien, seguimos entonces, eso para explicar el carácter secuencial. Porque se debe de seguir las distintas secuencias, las distintas categorías, la teoría general de delito, comenzando, por supuesto, con la conducta, activa u omisiva, con la relevancia penal, si de facto la conducta es o no típica, después con las otras categorías, hasta terminar, caso que pueden, no es siempre necesario, preciso, las llamadas condiciones objetivas de punibilidad, que son, es una categoría contingente, que no es precisa en todos los crímenes, más en algunos crímenes, es preciso que además, além de un pacto típico antijurídico culpable, se cumplan determinadas condiciones objetivas de punibilidad, como los crímenes contra honra a querela de la parte ofendida. ¿Entienden? ¿Está claro? Vamos a seguir. Para mí es mucho mejor. Vamos a seguir con el guión. Para mí es que la conducta humana voluntariamente realizada es el sustrato común, tanto a acción en sentido estricto como a omisión propia e impropia. Entre ella, la conducta, y el resultado, los delitos de lesión, se requiere una determinada relación de causalidad, la cual, partiendo de la teoría de la equivalencia de las condiciones, es un dato ontológico, que causa de causa y causa de mal causado. Causa causati, causa causorum. E asumiendo las restricciones que la teoría de causalidad adecuada hacía a ella, todas esas condiciones, ¿cuál es la más importante? Si yo pongo una semilla, tiene que ser regada, tiene que ser abonada, al final todo eso es necesario para que llegue a planta a crecer. Pero todas las condiciones son iguales, son equivalentes. El problema del derecho penal, el primer paso, es cuál de todas esas condiciones que son causalmente equivalentes, es a más adecuada para producir los resultados. En vez de tener una respuesta, a más adecuada. Adecuada es tuya, tiene que ser más precisa. Ahí es el origen de la teoría de la educación. Pero para mí es que no llega tan longe. La teoría de causalidad adecuada hacía restricciones en la teoría de equivalencia de las condiciones. Pero esa causalidad adecuada limítanse a causas que pueden considerarse jurídicamente relevantes. Tenemos una semana que jurídicamente son las que incrementan el riesgo. Pero ya me es que ve que es muy importante decir de todas esas causas, primero las adecuadas. Después vamos a ver cuál de esas adecuadas es jurídicamente relevante. ¿Cómo se resuelve el problema de jurídicamente relevante? Con esta concepción jurídica de causalidad, Metzger establece las bases de lo que Depeis ficó conocido como teoría de imputación objetiva, la forma en que la elaboró y desenvolvió posteriormente Klaus Roxin. Si bien con lo diferente de lo que fez Roxin, Metzger no ofreció criterios claros sobre lo que debe ser entendido en el plano causal como jurídicamente relevante, dejando, muy inteligente, la solución de este problema para la interpretación del sentido de los correspondientes tipos penales. Por ejemplo, el delito de estelionato, la relevancia del error depende también de la inteligencia de la víctima. Muy importante saber los usos y costumbres en el mercado financiero, o que puede ser un engaño suficiente en el ámbito de mercado de la rúa, ¿no? para cometer un fraude con un directivo de una central bancaria, porque el nivel de relevancia del estelionato para un ente, para un banco, para un directivo de un banco, es naturalmente un nivel de engaño mucho más elevado y refinado que para engañar a una pobre anciana, a una pobre bella, que pedimos que nos dé dinero para no invertir, para dar a de ciudades. En todo caso, depende de la interpretación del tipo, no dice más. Una otra cosa también muy importante. Para fundamentar a comisión por omisión u omisión impropia, o sea, a imputación de un determinado resultado a un simple no actuar, exige Metzger, além de la posición de garantizador de quien omite, caso siempre Paulo es meu garantizador, una acción esperada que debería realizar o sujeto con base en una obligación legal asumida voluntariamente o a criación procedente de una situación de peligro, idea de injerencia. Todo esto está en la dogmática actual, en todos los libros de derecho penal, aquí también. Es muy importante, tengo un dato ontológico, en eso concordaba con Welser. Estoy omitiendo ahora salvar a uno que se está ahogando en el Caribe. ¿Por qué no? ¿Por qué no omito salvar ahora a uno que se esté ahogando en El Salvador? Simplemente porque acción esperada es acción que puedo realizar. Ese es el presupuesto ontológico del concepto de condición. Es acción a omisión de una acción que el sujeto puede realizar. Segunda fase, ¿ten deber de realizar? Entonces, el problema es, ¿estaba obligado por ley o padre tiene obligación de alimentar a filla? Mae, alimentar a los hijos. Siempre se dice a mae, caso de típico de infanticidio. ¿Por qué no poner también a padre como sujeto de infanticidio? También a persona que asume la vigilancia de una fuente de peligro. Que puede ser a mujer que cuida de una crianza. Mae va a trabajar, o vecina, o contratada para cuidar de la crianza, se va con el enamorado a enamorar. La crianza fica su ciña, se va para la rúa, muere por un auto. En ese caso, la mujer podía evitar el accidente y tenía obligación de el accidente, por contrato con la mae. O también cuando se crea una situación de peligro. Si usted va a bosque, a foresta, para hacer una paella, se conocen la paella naturalmente, para hacer un churrasco, si después no ten cuidado de eliminar los restos del fuego, si en un incendio, usted es responsable porque fue el que crió fuente de peligro. Está perfectamente expuesto en el libro de Mesías, es sistemáticamente expuesto. Naturalmente, después de la domesticación, se ha desenvolvido mucho. Esto es para mí, las bases elementales del delito de homicidio. ¿A esta base? Sí, vale. Sí, perfecto, es mucho mejor. Missão antes da norma, né? Porque, como o professor disse, então essa estrutura ontológica ela não quebra? Porque a ação, tudo bem, a ação é uma coisa, mas a omissão é só posso ter omissão a partir do momento que tem expectativa ou que tem uma norma. A omissão é sempre um conceito normativo. Normativo, né? Tem que ir referida a uma norma. Porque, como estou omitindo agora? Estou omitindo estar em Espanha, estou omitindo salvar uma pessoa que se está ahogando no Caribe, tem que entrar na restrição. Essa estrutura ontológica, ela não quebra, então, na omissão? A estrutura ontológica é muito pobre. A estrutura ontológica da omissão é que posso fazer isso. Mas o segundo problema, o problema normativo, o problema ontológico é você pode atuar. Devo atuar? Sou o médico? Sou simplesmente uma pessoa que não. No caso de um acidente, a omissão de um socorro é simplesmente a omissão pura. Mas no caso de comissão por omissão ou omissão impura, tem que ter, além, um dever de evitar o resultado. Não simplesmente de socorrer a vítima. Se você é o médico que está em serviço na porta do hospital, você tem que ajudar, você tem que atender a vítima. Mas se você é uma pessoa que passa, pode ser discutível que você cometa uma omissão pura. Se podía ayudar, no quiso, pero no tenía obligación de evitar los resultados. Los médicos sí. Esa diferencia entre omisión pura y comisión por omisión. ¿Cuál es la diferencia? El presupuesto ontológico, o mismo, en los dos casos, usted puede actuar, más en el primer caso, usted no tiene obligación de ver, de evitar los resultados, pero los médicos sí tienen. ¿Por qué? Porque hay posición, en posición de garante o de garantizador, por ley, por contrato o por criador de una fuente de peligro. A esta base acrecentó Metzger a antijuridicidade, entendida, esto es muy importante, entre a acción exteriorizada e as normas objetivas valorativas del derecho. Es que hace una diferencia entre dos clases de normas. Para Metzger, una norma es una norma de valoración, primer nivel de norma, que dice bon o mal, lícito o ilícito, norma. No fundamento de antijuridicidade. Antijuridicidade nada más que comparar a realización de la conducta con la valoración de esa conducta. En antijuridicidade, el legislador dice esa conducta está valorada positivamente o está valorada negativamente. No dice, no se refiere al sujeto concreto, mas a normas que valoran esa conducta como normas de valoración. La gran diferencia en Metzger, es una cosa muy importante, que él hace ya en la base del tratado, que es como describía un artículo del año 1922, La teoría de los elementos subjetivos, esto es injusto. Para Metzger, el segundo nivel de norma es la norma de determinación, que es la base de la culpabilidad. En la primera, se valora la conducta como lícita o ilícita, como conforme a derecho o antijurídica. En la segunda, se refiere a autor concreto y dice, vosé ha realizado una norma desvalorada, negativa, valorada negativamente, vosé ahora está determinado para no realizar esa conducta que está valorada negativamente. Esta distinción entre normas de valoración y normas de determinación es a base para Metzger la diferencia entre antijuridicidad y culpabilidad. La antijuridicidad está basada en las normas de valoración y la culpabilidad que se refiere a autor concreto, las normas de valoración son genéricas, se refieren a todo el mundo, mas las normas de determinación, tú, José, debe ahora determinarse conforme a la valoración previa de la conducta como antijurídica o como conforme al derecho. Las primeras corresponden a ordenación objetiva de la vida, que es la tarea que corresponde al derecho y se dirige a todos los ciudadanos. En cuanto que a segundas, las normas de determinación derivan de las primeras y se dirigen solo a aquel que está personalmente obligado. Y eso deriva a separación entre antijuridicidad objetiva y a culpabilidad subjetiva. Pues aquí ven la primera quiebra de la teoría de Metzger con la teoría de su mestre, Ernst Behling. En vez de decir atipicidad y antijuridicidad son puramente objetivos. Todo subjetivo es una cuestión de culpabilidad. ¿Ves qué dice? Esta separación entre antijuridicidad y culpabilidad, que corresponde a separación entre objetivo y subjetivo, no es en Metzger tan taxativa como en sus predecesores, von Liszt, Behling o Marx, Ernst Mayr. Pues, como ya había destacado en un trabajo anterior, que constituía base de tratado, en un rex elementos, elementos subjetivos de un susto, publicado en la revista Gerizal en 1924. A veces, a constatación de antijuridicidad de una conducta, requiere la presencia de determinados elementos subjetivos, intenciones, tendencias, móviles, etcétera, sin los cuales la acción carece de relevancia penal. Esto ya es un indicio de la introducción de elementos subjetivos en los chipos. Para mí es que una cosa que es muy evidente. Ya falé de eso cuando decía, en un caso de tocamiento de los genitales, no mismo que sea un dentista para tirar de un dente que un ginecólogo o un urólogo. Podemos después discutir si eso se deriva de una teoría significativa de acción. Lo que está claro es que el pacto objetivo no dice nada. Él me tocó las partes genitales. O ginecólogo, ¿qué iba a hacer? Si quería pesquisar un posible cáncer de útero. Entonces, José, hay que tener en cuenta para dar relevancia penal a esa conducta o elemento subjetivo. No puede ser valorada de una forma puramente objetiva. Esta es la teoría de elementos subjetivos. Pero ainda más, en la polémica ya en el año 50 con Belzer, él reconoce que incluso muchos delitos, prácticamente toda parte especial, que tenga esos elementos subjetivos de injusto. Pero donde es más evidente la presencia de elementos subjetivos de injusto es la tentativa. Hubimos ahora un disparo en la rúa. En el campo. ¿Qué es? Una competición deportiva. Un acto de cacería. O una tentativa de homicidio. ¿Dónde está la diferencia? O acto ejecutivo de disparar puede tener relevancia solamente si sabemos cuál era o elemento subjetivo del autor del disparo. si disparaba para matar a un enemigo, tentativa de homicidio. Si disparaba en una cacería, erró y alcanzó a otro cazador, puede ser un delito de homicidio culposo. Y era una competición deportiva. Estaba simplemente probando la pistola. Entonces, está claro que los elementos subjetivos, para Metzger, de forma excepcional, eran también elementos de tipo de injusto. Con lo cual, Bessel ya decía, pero José también asume eso. Sí, pero no por un concepto ontológico. Vamos a ver que las diferencias eran prácticamente nulas. Pero en todo caso, ese fue el grande momento en que Metzger ya se era consciente de que un tipo de injusto, ahora esperaré por qué hablo de tipo de injusto, de forma puramente objetiva, era impensable en muchas formas delictuosas. En delitos con elementos subjetivos o simplemente en la tentativa de delito, donde sin saber lo que el autor pretende con olfato, es imposible saber si es olfato relevante penalmente y qué tipo de relevancia penal ten, porque también puede ser un caso, un delito de caza ilegal. Una especie prohibida. Pero ven aquí una grande aportación de Metzger que puedo explicar un poco complicado. Metzger no define el delito como conducta típica e antijurídica, sino como conducta típicamente antijurídica. Es muy complicada, además les gustan. Que dice, la norma de determinación no solo se refiere a tipicidades, sino a ilicitud o facto. Para saber si el facto es no solamente típico, sino también antijurídico, debemos de hacer una valoración total de la conducta. Entonces, cuando nos interesa conducta antijurídica, el derecho penal interesa conducta antijurídica, está tipificada en la ley. Por tanto, el delito no es una acción típica post-antijurídica, sino una conducta típicamente antijurídica. La antijuridicidad de eso adquiere relevancia penal, segundo Metzger, en la medida en que el legislador la convierta en el presupuesto de facto de una norma penal. O sea, la convierta en una conducta antijurídica tipificada en la ley penal como delito. La construcción de Metzger, a tipicidades, cuya autonomía en la teoría del delito tiña cuñado Belling como una categoría meramente descriptiva, no en ya una mera descripción neutra de evento delictivo objetivo externo, en siquiera, como pretendía Max Ernst Mayer, un indicio de antijuridicidad de los factos, más a propia esencia, ratio essendi en latín, da antijuridicidad. O delito no es ya, por tanto, a conducta típica y antijurídica, más a conducta típicamente antijurídica. Por tanto, aquel que actúa típicamente, actúa también antijurídicamente, con tanto que no exista una causa de exclusión do injusto o causa de justificación. Entonces, es muy importante, porque el tratamiento do erro, las causas de justificación, para mí es que tengo el mismo tratamiento que el tratamiento do erro o tipo. El error de tipo, el error de prohibición, que es una de las grandes conquistas de la teoría final de acción, ya veremos por qué, para Metzger es absurdo, porque tipicidades y antijuridicidades están en la misma categoría. O error sobre tipicidades o error sobre antijuridicidades es el mismo tipo. A eso se llama teoría du dolo, que precisa de que el sujeto no solo conozca los elementos que fundamentan a tipicidades, mas también elementos que fundamenta a antijuridicidad. La explicación de eso, lo que he dicho que puede ser, mira que yo conozco todo eso porque estudié mucho el libro de Metzger, es también que el código penal alemán, antiguo, en el artículo parágrafo 59, parágrafo, los alemanes siempre utilizan palabras, artículo 59, era el único precepto del código penal de 1870, la época de Bismarck, que falaba do erro. Que falaba do erro sobre los elementos do Tatbestand. Tatbestand es tipo. Entonces, si Metzger entendía Tatbestand como o a conducta típicamente antijurídica, o Tatbestand comprendía los dos momentos, la tipicidad y la antijuricidad. E o erro sobre o tadvestan, que era de que falaba Código Penal en el parágrafo 59, era un error tanto de tipicidad como un error de antijuricidad. Para él no hay diferencias entre error de tipo e error de prohibición, que eso es lo que vamos a ver después como la grande diferencia, en diferencias prácticas también, con la teoría finalista que distingue el ámbito del dolo ya en la tipicidad o dolus, como dolo de tipo, dolo simplemente descriptivo, do dolus malus, dolo con conocimiento da prohibición, da antijuricidad, que ya no es un elemento da tipicidad, sino un elemento da culpabilidad. Esa doble división. Y aquí pasa también, al principio, muy influido por Francisco de Asís Toledo, estudié también en aquel lado, ya me esquecí de todo eso, más ten ahí con un problema muy importante. Ustedes conocen la teoría de los elementos negativos de la tipicidad. Las causas de justificación excluyen la antijuricidad o también excluyen el chip. Muy importante. Si yo mato en una cacería a otro cazador porque confundo con un animal, es un típico error de tipo. No sabía que mataba a una persona, pensaba que mataba a un animal. Mas si yo disparo contra una persona que acredito que es mi enemigo y que me va a matar, es defensa putativa. Pienso que esa persona me puede matar, yo debo actuar para me defender. ¿Es un error de chipo o es un error de revisión? Si decimos que las causas de justificación pertenecen al tal de Stan, entonces, a tipo, también, entonces decimos que el error sobre el tipo, el error sobre los elementos, las causas de justificación, es el mismo tipo de error. ¿Y qué pasa en ese caso? Que la consecuencia de que no exista dolo por causa de error transforma o crimen en homicidio culposo. Mientras que con la teoría final de acción, si se trata de un error de prohibición, teoría estricta de culpabilidad, es un poco complicado, no quería hablar de eso. Un día o dos de hablar de dogmática pura. Porque todo esto era para evitar cualquier planteamiento político. Ya veremos que no se evitaba, pero en todo caso ese desenvolvimiento, el renacimiento de la dogmática penal, el desenvolvimiento como ninguém pudo soñar durante los años de la posguerra, sobre todo 50 y 60. Eso está aquí en Brasil, en toda América Latina, perfectamente asumido. Hay muchas aportaciones también de juristas, Pablo es uno de ellos, de teorías que aceitan como el Código Penal Brasileiro, no me acuerdo del nombre de Ortigo, que aceita la teoría de los elementos negativos del tipo. En el error de las causas de los elementos. Sí, no me lembro del nombre. Bien, ¿sabe? Ainda queda otro problema. Si yo disparo contra otra persona, que sé que es otra persona, y que no pienso que me va a atacar, sino simplemente que es o enemigo, que tengo orden de disparar en la guerra, o que el jefe de la policía ha dicho, todo el que esté en esa favela, vos se dispare, no pregunte nada. Yo digo, sé que estoy disparando, esa persona está huyendo, no me va a atacar, pero tengo orden, debo de cumplir con esa orden. Argumento de los juices nazis. Yo cumplí, no puede ser injusto hoy o que antes era justo. Una teoría que tiene que ver con el tratamiento de error de prohibición. Entonces, para mí es que todo eso era error de la misma naturaleza. Sí. Ya sé. De error de chipo. Sí, esa tercera variante. Yo no quiero hablar de eso en profundidad porque el desenvolvimiento de esto es un poco más, en vez de hacer una clase solamente con este tema. Pero ustedes comprenden que la teoría causal de acción puede tener una forma de tratamiento de error, pienso que es una de las cosas más importantes, la diferencia con el finalismo, que en la medida en que aceite que no tiene que tener diferencias entre error de tipo y error de prohibición, pues una diferencia fundamental con la teoría finalista. Tem que ter em conta o problema, que mesmo que corrigiu na altura do nacional-socialismo. O caso de erro de tipo, disparo contra outro caçador, mas acreditava que era um animal, o tipo de conhecimento dos elementos fáticos é um elemento de que eu tenho problema de vista, ou de ouvido, um problema puramente fático. Você não pode dizer que o conhecimento de antiguidade tem o mesmo nível, um ato psicológico. Isso está muito bem desenvolvido por a teoria de Piaget, do desenvolvimento do conhecimento moral da criança, como se vai formando a consciência moral. Você, a criança, o primeiro que aprende é, você tem crianças pequeninas, você sabe, menino, isso não se... calor, frio. 12, amaro. Amargo. São conhecimentos puramente fáticos que se aprendem já no primeiro momento. Mas se uma coisa está proibida ou não, se aprende em um momento evolutivo posterior, chamada consciência moral. Então, se você diz que o conhecimento dos elementos da tipicidade é o mesmo conhecimento que os elementos da antijuricidade, você está mesclando duas formas de conhecimento que são psicologicamente diferentes. Qual é a consequência dogmática da teoria do dolo? Em um processo penal, o juiz tem que provar que o acusado não somente conhecia os elementos da tipicidade, sino também os elementos de que o fato era ilícito, os elementos de antijuricidade. Então, ninguém vai ser castigado, ninguém pode ser punido, porque havia que ir com o acusado a dizer, tenia você um código penal na mão? Então você sabia que estava proibido o fato. Leio o código penal? Absurdo. Pero sí puedo preguntarle você, a esa edad, a esa hora, en el campo, ¿pudo ver a otra persona y confundirla con un animal? Sí, eso sí puede ser discutido en la prueba. ¿Qué tipo de gafas se dice aquí? Óculos. ¿Tenía usted? ¿Qué era? ¿Qué hora era? ¿5 de la tarde o 8 de la tarde? Un tipo de conocimiento puramente fáctico. Es muy importante en el caso de las testimonias. ¿A qué hora? ¿Cuándo vio? ¿Vio usted qué, la persona qué vestido llevaba? ¿Era vermelho? ¿Era verde? ¿Era una mujer? ¿Era un hombre? Todo eso son... experiencias psicológicas puramente fácticas. Mas si você pensaba que o fato estaba prohibido o no, eso es un conocimiento completamente valorativo. Você no puede hacer ambos conocimientos, dos clases de conocimiento, sean tratadas de la misma forma. ¿Qué hace Messi en la altura del nacionalsocialismo? Esta teoría que se llama teoría del dolo, que es la que está en el tratado, él cambió. Ese método cambió. La teoría restrictiva del dolo, donde fala de ceguera jurídica, de enemistad jurídica. No es preciso que una persona conozca que el fato está prohibido. Basta que actúe con indiferencia, con ceguera. No se preocupa. Usted está prohibido o no está prohibido. Y si usted es un extraño a la comunidad, el crimen es un crimen odioso, hediondo. La cultura era... homosexualidad, aborto y ultraje a la raza aria, entonces você merece a pena de delito doloso. Esto se llama teoría restrictiva do dolo, y ainda, inclusive ya menciona esa teoría, sin decir o origen, que fue en 1944, que él fundamenta esa enemistad jurídica con la teoría da culpa por la conducción de vida. Sí. Professor, o senhor, cuando examinó, estudió la cuestión del error, o senhor tiene un libro só sobre el error, ¿no? Sí. Enfim, y você también. Aqui tenho um exemplar que você me ha dado e vou ler, eu prometo. Mas a questão do erro sobre os elementos normativos, eu vou tentar colocar a questão para deixar isso um pouco e aproveitar. Eu fico completamente louco. Você me pergunta para o tratamento do erro sobre os elementos normativos, que são elementos da tipicidade ou elementos da antijuricidade? Em el delito, no crime, eu gosto muito da parte especial. Agora tive que revisarla completamente. Mas, professor, o que tem acontecido? Em sonegação fiscal. Você sabe a sonegação fiscal, me oio que porque um delito federal, não? Que se eu tenho um erro sobre uma norma penal em branco, eu não sei qual é o nível de dedução que eu posso fazer na declaração do tributo, que um erro de tipo ou um erro de proibição? Penso que é um erro de tipo. Mas eu também, Brasil... porque você leu o meu livro. Sim, vocês sabem por quê? Porque eu parto de que na teoria sequencial do crime esa norma, que es un elemento normativo, que es un elemento de antiguidad, yo ya tengo que saber los tratamientos de atipicidad, yo no puedo construir un delito de sonegación fiscal. La gran cuestión que genera una lacuna es porque no tiene tipo imprudente en la mayor parte del derecho penal económico como un todo. Pero sí, eso es un problema de legislación. Pero usted quiere que yo fale de error. Sí. No quiero hablar de error. Mas, sé desculpa, que es muy complicado. Yo escribí ya un libro hace mucho tiempo. Es solo para puntuar só uma questão, o que tem acontecido no Brasil, salvo engano. O legislador ele não sabe mais o que punir. Antigamente ele punia, por exemplo, ó, um homicídio. O homicídio está claro. Está claro. Para fazer a diferença. Como que o legislador... Falemos de crimes medioambientais ou de sonegação fiscal. Isso. Então como que o legislador... elementos normativos. O legislador hoje faz assim, é crime fazer tal coisa sem autorização legal. Evadir divisa, por exemplo. Praticar, sair divisa sem autorização legal. Ou poluir sem autorização legal. Ele antecipa para o tipo o juízo de licitude. Né? Daí dá margem, então, à teoria dos elementos negativos do tipo. Não se sabe exatamente qual é a conduta proibida, porque se ela é típica, ela já vai ser ilícita. Não vai, ter uma, vai ser muito difícil ter uma conduta típica e justificada, é quase impossível, porque ele joga isso no tipo. E gera todo esse problema aí do erro. Né? Estou adiantando a aula do professor. Mas essa confusão que... De algum modo, a gente está voltando para a teoria do dolo. Para mim, o mais importante é, se você admite que isso é um erro do tipo, em sonegação fiscal, e ainda em crimes medioambientais, o crime de imposto normalmente não está punido. Isso indica irrelevância penal. No caso do homicídio, não, porque sempre cabe o homicídio culposo. Mas em delitos econômicos, que aí onde está a clave do problema, se você diz que o erro sobre elemento normativo é um erro de proibição, se puede, si es vencible, si es siempre vencible, pasar a pena. Mas si usted dice que es un elemento de atipicidad, entonces excluye dolo o dolo, entonces como no tengo una previsión para el crimen culposo, no tiene nada que ver con el crimen, con el código penal, con el derecho penal. Tiene que ver con la administración de hacienda pública, que bueno, ya sabemos que es ainda peor que el derecho penal, ¿no? Que es una otra cosa. Está bien, en todo caso, para mí es que el origen hay que saber. Jacob dice, para esta teoría de la ceguera jurídica, es importante para los crímenes económicos, permite imputar como dolo a empresario que no se preocupa de la prohibición, etc. Sí, pero el origen fue homenaje a Colrao 1944 para justificar la punición como crimen odiosa, como crimen hediondo, la ultraje a la raza de aborto y de homosexualidad con apenas de delito doloso que era en determinadas circunstancias apenas. Cuando Jaco cita esa teoría y no dice que en esa página Mesga se refiere a ese tema, puede, no sé cómo interpretarlo, porque eso es ocultar la verdad. Bien, pero seguimos, porque al final salió lo que vos sea algunos, lo que la mayoría, tengo una buena formación dogmática. Lo cual demuestra que efectivamente estoy aquí descubriendo a otra cara, la moneda, la cara corona, las dos caras. Que deben ser más importantes, porque la cara dogmática vos se conoce muy bien, escribí el libro ya, y sabe tanto de error que ya me engañé de que uno ya escribía, en los 86, escribí tantas cosas. Ahora no me arrepiento, pero ya picaron uno pasado. ¿No? Está bien. Y después seguimos con las juridicidades. Lo más relevante, en mi opinión, independientemente de este tema, que complicado, que mañana vamos a hablar otra vez de eso, porque en Belce, también es la cosa muy complicada. No acredito que a distinción error de tipo error de previsión se pueda hacer en crímenes medioambientales, en crímenes económicos, muy bien, porque ya todos los elementos normativos están ya en la tipicidad. Son elementos de antijuridicidad también. ¿No? Pero, encima, hablamos de eso y de mi teoría. Lo más importante es que Metzger introduce en el conteúdo material de antijuridicidad o concepto de bien jurídico. Ahí renace. Pero como elemento fundamental de la teoría del delito o concepto de bien jurídico que ya tenía elaborado alrededor del siglo XIX por Birbaum, como criterio que sirve de fundamento a intervención del derecho penal. La misión del derecho penal no sería otra, além de la protección de los bienes jurídicos, entendida como la participación de la voluntad individual o social en la manutención de un determinado Estado. Para Metzger, el bien jurídico, além de eso, la directriz, la interpretación del tipo delictivo, ya demostré cómo se puede utilizar como elemento clasificatorio. Delitos contra la vida, delitos contra propiedades, delitos contra libertades, o bien jurídico como elemento clasificatorio de la parte especial. Pues si no, la parte especial es como una foresta, imposible de dominar. Si se clasifica los distintos crímenes conforme al bien jurídico, tenga además que resolver algunos problemas. Bien jurídico, vida, homicidio. Bien jurídico, no aborto, vida de feto. ¿Es el mismo bien jurídico? Ahí venga. Bien jurídico, honra. Bien jurídico, libertad de expresión. Todo eso es importante, porque cuando entran en colisión, entonces Messi elabora la teoría del bien jurídico preponderante. ¿Cuál es el bien jurídico de más valor? Esa es una teoría que Messi utiliza mucho para clasificar las causas de justificación. Él habla de una interpretación teleológica. ¿Cuál es el bien jurídico? El derecho penal debe ser interpretado de acuerdo con el fin del legislador que quiere proteger el bien jurídico. Naturalmente después esa teoría ha sido desenvolvida, hablaremos de... Ainda nos queda mucho, queda lo más importante o moderno. El bien jurídico fundamenta a punibilidad o restringe a punibilidad. Es sin duda a vida de un feto un bien jurídico que debe ser protegido. Siempre por el derecho penal. También a costa de la vida y de los intereses de la mujer. Eso tiene que ver con ideología, con la iglesia... ¿O es un problema puramente jurídico que debe ser resolvido con criterios puramente jurídicos? ¿Quién habla de eso? Aquí en Brasil, en cualquier otra parte del mundo, sin entrar rápidamente. ¿Cuántas veces fui llamado asesino en las aulas por hablar en un sentido que no era do gusto de la persona que estaba escuchándome? Pero eso es un tema que dio lugar en Metzger a desenvolvimiento, mentira que Metzger desenvolvió todo eso, las causas supralegales de justicia. En base a que cuando, aunque la ley, embora la ley no regule expresamente el caso de la persona que para salvar a propia vida daña una puerta, eso sería estado de necesidad, pero en fin, el caso de aborto, dice, o la teoría del bien jurídico preponderante, dice que si para salvar a vida del bien jurídico de más valor debe de ser sacrificado el bien jurídico de menos valor, aunque la ley no diga nada, el fato ficaría justificado porque se trata de una causa de justificación supralegal. También habla de cuando la lesión de autoridad material, como la lesión de bien jurídico, fica excluida cuando desaparece o interese por voluntad de ser titular, en el caso en que éste puede disponer válidamente do mismo, en el caso de consentimiento, naturalmente, o cuando se trata de salvar un interés preponderante de valor superior a lo que se sacrifica. Con este criterio dualista, clasifica Metzger las causas de exclusión de antijuricidades entre las que suponen ausencia de interés, consentimiento, y las que suponen un interés preponderante, ejercicio de derechos y deberes preponderantes, legítima defensa, estado de necesidad. A este principio, Metzger acrescenta un principio general de justificación derivado de avaliación de bien jurídico, o que ante estreita con que se regulaba en el Código Penal Alemán o estado de necesidad permitía una causa general de exclusión de antijuricidades de carácter supralegal que ya fuera admitida en el Tribunal Supremo Alemán para justificar o aborto realizado para salvar la vida de Amae y que Metzger extendió también a tratamiento médico curativo. Pero quizá donde Metzger mejor reflete o punto culminante a la dogmática jurídico penal alemán inmediatamente anterior a elaboración de su tratado en la la construcción del concepto de culpabilidad. La concepción clásica de esta categoría era meramente psicológica. Se esgotaba la constatación de imputabilidades, mayoridad penal y normalidad mental del autor del delito en la relación física entre existente entre autor y su acto, o sea, esta atribuible a dolo o a culpa o imprudencia. Esta era, por ejemplo, la concepción de culpabilidad que mantenía en su tratado de derecho penal ya en el final del século XIX, Franz von Liszt. En cuanto a esto, se venía ya elaborando una construcción más refinada y ajustada a realidades desde que Reinhard Frank, en 1907, tenía publicado una breve monografía, la estructura del concepto de culpabilidades, la cual consideraba culpabilidades como una reprobación que se ofrecía a autor del delito, teniendo también en cuenta, junto con la imputabilidad de o dolo e a culpa, sus circunstancias personales. Esto da lugar de un lugar a que Metzger admitiese unas causas específicas de exclusión de culpabilidad en los casos de exceso en la legítima defensa, de fuerza o coacción, estado de necesidad en caso de peligro para la vida y a la salud y de obediencia debida. esta concepción, esta concepción de culpa, la culpabilidad de llamada normativa, todo esto tiene que ver con las valoraciones que hace la escuela sudoccidental alemana de onocantismo, que todo está referido a valores. Tenía sido culminado como introducción a la teoría de la de no exigibilidad elaborada por Goldsmith y Freud en una época de crisis económica y social como fue a la República de Weimar, después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, en las condiciones humillantes que le fueron impuestas por las potencias vencedoras del Tratado de Versalles, propuñan a Solvisan de quien en circunstancias extremas, por miedo, por ejemplo, de perderse un preo, se veían obligados a cometer un pacto delictivo. Metzger asume en su tratado de su concepto de culpabilidad, entendiendo que el pensamiento jurídico penal como pensamiento individualizador no puede utilizar solamente criterios formales y rígidos, mas demanda formas que tornen posible una adaptación a las necesidades de vida concreta. Deje naturalmente, la época del nacionalsocialismo decía que la teoría de la jurisdicción era una teoría que enfraquecía, quebrantaba los osos del derecho penal, que solo era posible para casos de mujeres y crianzas, que un hombre fuerte debía de seguir los mandatos de la ley en todo caso. 3 años más tarde. Esos son los cambios que nunca puede entender, porque la teoría de las sensibilidades también era una teoría judea, naturalmente. En todo caso, Metzger considera que la culpabilidad de culpabilidad es pelo alto e isolado. Después ven la teoría de la culpa por la conducción de vida. Una reprobación que se hace al autor de facto típicamente antijurídico que pueda actuar de una manera distinta de cómo fez. Se rechaza expresamente que possa haber una culpabilidad de pelo carácter o una culpabilidad en sí, en la cual el facto delictivo sea solo sella un síntoma de ella. Exactamente lo contrario que después desenvolvió en la época del nacionalsocialismo. No centro del concepto de culpabilidad sitúa a personalidad del sujeto consciente del fin es susceptible de ser motivado por normas jurídicas. Se considera a imputabilidad del autor del delito, o sea, su capacidad para ser considerado culpable como presupuesto y porta de entrada del concepto de culpabilidad. Es muy interesante en esta materia que Metzger destaca sus reflexiones sobre las alteraciones de facultades intelectivas y volitivas, porque Metzger también fue doctor honoris causa en medicina. Era muy aficionado a medicina, sobre todo en la época del nacionalsocialismo. Entonces, en el teoría de la culpabilidad, Metzger apañó mucho las teorías psiquiátricas que ya vimos en otra ocasión. Cuando presenta Persil Scheine, los certificados de buena conducta, presenta 2 que son de Ernst Kretschmer, grande psiquiatra y psicólogo, y de Kurt Schneider, que naturalmente también eran un poco dubidosos con la teoría de la psicopatía, la teoría de los tipos de autor. En fin, la teoría de la relación psicológica entre autor o seu facto se configura jurídicamente de dos formas. Por un lado, como dolo, caracterizado por un elemento intelectual, o conocimiento de las circunstancias de facto e o significado de su acción, e otro volitivo consistente en la admisión del resultado de la voluntad. Y por otro lado, como culpa entendida como infracción de un deber de cuidado que personalmente incumbe al autor de la acción, podiendo o debiendo prever la aparición de un resultado. Ambas formas de culpabilidad, do mismo modo que a acción requieren un querer, mas en cuanto a acción pertenece todo que es efecto do querer, no dole la culpa, esa voluntad, tiene un determinado contenido que expresado jurídicamente desaprobada da personalidad do autor. En esto reside la diferencia fundamental entre la construcción sistemática de Metzger y la que años más tarde propuso Hans Welser con su teoría finalista de la acción, en la cual, como es sabido, o dolo, en parte a culpa, pasan a hacer parte del tipo de injusto. Puedo seguir, porque ahora viene el problema de qué tipo de conocimiento exige o dolo. Entonces, también muy inteligente, desenvolve una teoría que se llama conocimiento paralelo en la esfera del profano. Si exigimos que el autor conozca a provisión también, tendría que estudiar derecho, el derecho penal, para saber que el facto está efectivamente prohibido. Los crímenes llamados artificiales, crímenes económicos, modernos, la persona no sabe exactamente que el facto está prohibido. Más es suficiente, dice Metzger, solo requiere un conocimiento paralelo en la esfera del profano. Más o menos lo que el profano asume como un conocimiento de que el facto puede ser ilícito, aunque que no sepa exactamente qué artículo del Código Penal tipifica el pacto como un delito. Pero ahí dentro la teoría de Udolo, de Metzger, que él mantiene el tratado, y que después, en el libro Studienburg, que pase como resumen del tratado en la posguerra, los años 50, él mantiene la teoría restringida, sin citar a procedencia nacionalsocialista, que fue para, de algún modo, paralizar o parar la teoría de culpabilidad desenvolvida por Metzger. Al final, como decía Jackson, la teoría que se impuso dominantemente es la teoría restringida de culpabilidad, que ya hablaremos de eso cuando llegue la clase de mañana. Bien, después, ya no tengo más tiempo porque no es tan interesante, Metzger, por ejemplo, en teoría de la tentativa, que os habla, especiais formas de aparición del delito. Primero, los elementos del delito. Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Segunda parte, especiais formas de aparición del delito. Intercrimenis, tentativa, consumación. Participación de personas, concurso de delito. Lo más importante, una vez más, es que Metzger, en la tentativa inidónea, tesis de Paulo, Metzger es objetivista. Exige, está en peligro de bens jurídicos. ¿Cómo cambia todo? En la teoría de autor, él mantiene, de frente a la teoría subjetiva de la jurisprudencia alemán, una teoría objetiva formal. Autor es el que comete, el que realiza la acción ejecutiva tipificada en los tipos. Pero él concibe que la complicidad es una forma, porque dice, con la teoría de la causalidad, de todo lo que aporta una causa a la realización de un delito es autor. Mas la complicidad es una forma de restricción de punibilidad. Como a contribución es menos importante, la ley admite una atenuación para el cómplice. Pero el concepto de autor para él es el concepto objetivo formal. Autor es quien realiza directamente el delito. Finalmente, en la teoría de la pena, decir, es muy importante también, porque el concurso también, lo perfecto, todo. Consecuencia, atribuye escasa relevancia a las medidas de seguridad al final, ¿no? Esto ya la tercera parte, consecuencias de delito, como a privación de libertad, de la libertad de adicional a pena, baseadas en la periculosidad, y ainda que no descarte de ley ferenda una especie de pena de seguridad que cumpla las funciones de ambas, considera que a conciencia jurídica del presente corresponde mejor a un sistema dualista, o sea, a separación estructural entre pena y medida. Aquí dice, constituye el pensamiento de la retribución, al cual no eminente, la verdad es nada místico, firme baluarte contra ataques injustificados en la esfera jurídica de lo particular. Juristas podemos usar la retórica para todo. Cuando lo decía perfectamente, estos son mis principios, no se preocupe si no gustan. Aquí tengo otros. Pero vamos a ver mañana al sistema finalista. Converse, que ten también un pasado. Aquí todo el mundo tiene un pasado. Siempre me lembro de la película de Billy Billy. Cuando Jack Lemmon le dice al millonario que está apasionado, acredita que es una mujer, ¿no? Dice, tengo un pasado terrible. Se perdona. No puedo tener hijos. Os adoptamos. Fumo mucho. No me importa. Soy un hombre, usted sabe, ¿no? Ninguém es perfecto. Hasta mañana.